Soy cristiano Cristo, no de religiones. En la Biblia podemos leer lo que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. El evangelista dice lo mismo en Mateo 2:28. Soy un obrero y soy ya jubilado, descendiente de los primeros amigos y familiares de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús el Cristo, cuyas sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Otros israelitas que también llegaron aquí a Mallorca eran seguidores de la religión de Moisés. Estas enseñanzas y mis experiencias propias han hecho posible que desde muy joven ya buscaran en mí mismo al Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos Cristo. Y cuando empiezas a vivir en y con Cristo, empiezas a tener en ti mismo la paz de Dios, la libertad, la justicia, sobre todo la bondad. Estas cosas no son creencias, son experiencias propias que vives continuamente en tu propia vida. Puedo decir pues con propiedad que viviendo en y con Cristo nunca he necesitado creer en dogmas, creencias, practicar ritos, ceremonias, etc. Porque cuando el Cristo vive en ti, no te falta nada. Jesús ha dicho: a nadie llaméis maestro, porque uno es el verdadero maestro, Cristo, el buen pastor, ya que es Él quien te enseña y guía, así como a todos los seres humanos que lo buscan, cada uno en sí mismo. Jesús nos dice: rezad u orad en secreto, donde están dos o tres personas reunidas en nombre de Cristo, Él está presente. Esta es la verdadera iglesia. Desde muy joven, siendo casi un niño, he tenido siempre presente la oración que compuso Jesús, y siempre he procurado rezar en secreto, o sea, mentalmente, ya que para dirigirse a Dios no se necesita hablar para nada. Trabajar para comer, físicamente hablando, y hacer la oración como continuo diálogo con Dios han sido siempre mi modo de vivir la verdadera vida. Pero para hacer esto, nunca he necesitado encerrarme en un convento, monasterio, etc. Cuando tenía la edad de 30 años me casé. Hemos tenido una sola hija, que también está casada, y puedo decir con propiedad que el verdadero convento ha sido mi propia casa con mi familia, y nunca he necesitado pertenecer a la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc. Soy pues un cristiano de Cristo, no de religión, porque para estar bien con Dios no se necesita pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Con otros obreros y obreras que más o menos viven lo mismo, somos la iglesia pobre, que es el verdadero cristianismo de Jesús de Nazaret. Al ver que la humanidad está dividida en ricos y pobres, y que pasa lo mismo en la iglesia rica, que está dividida en ricos y pobres, aconsejo a la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes y a sus creyentes ricos y pobres que, si quieren ser cristianos de verdad, que busquen a Cristo, por la sencilla razón de que nadie es cristiano sin Cristo, por muchas creencias que se tengan. No se trata pues de creer en Cristo, en Dios, se trata de vivir la vida sin ensuciarla. Jesús lo resume así con dos mandamientos: ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sin odiar a nadie. A todos los seres humanos les digo que si no tienen al Cristo, que lo busquen, cada uno en sí mismo, aunque sea con nombres diferentes. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí Valls, mayo del 2005. Esto ya habéis dicho de la confirmación católica. El dinero, ¿quién lo ha dicho? Sí, que Tony Zamora, el señor Guardia, tiene a su hija y ahora le ha dicho que, como va a un colegio de monjas, le ha dicho que tiene que hacer la confirmación, ¿no? Y que cuesta 5.000 pesetas. ¡Oh! ¿Quién le da? Increíble. El otro lomo fue de vino, para que vayamos aquí a Santi. Sí. Encima que te pegan un guantazo. Así que todos los pobres monjas que venían sin demonarse de que hacen 5.000 pesetas. No tenían ni por monja. Pero como se tiene que asegurar, tienes que confirmar si realmente vas a ir o no. Sí. Y eso hay que... Figura, no tenía por monja. Ni 100 pesetas que se poco podía. Y esta semana he ido a un funeral, el de la madre Margarita de Octavio. Sí. Y cuando estaba terminada la misa, dijeron: pues muchas gracias a todos los que habéis venido, dijo el cura, ¿no? Al que Dios os lo pague por haber venido a la despedida de Margarita, tal y cual. Y yo pensaba que Dios os lo pague y que la Margarita no lo pague a mí, me lo pague a mí. Porque si no me paga el funeral, primero. Que Dios os lo pague. Ella no se conforma, él no se conforma que se lo pague Dios. La mujer de Joaquín, el amigo de Aysán. Sí. La madre de ella. ¿Era la mujer de Joaquín? Sí, Dios no lo pague. El otro día cuando la misma de siempre estaba mamá y yo juntos. Y cuando la boda, cuando la boda, y pasan con él. Con el platillo y todos piden. Como si hubiera pasado, me da igual, digo. No lo conté una vez que se murió mi hermano y mi sobrino, pues estábamos, claro, para recibir allí. ¿Para recibir el qué? Para recibir, ¿cómo se dice? La condolencia, el pésame. ¿No? El pésame. Estábamos puestos ahí de pie en fila y viene con el platillo. Y es cuando Antonio, el nono, cuando vio que yo me estaba así con los brazos cruzados, pues digo, este es que no tiene moneda suelto para echar, y coge así, se sujeta para el bolsillo y dice, toma, digo, no, si es que no quiero echar, si yo tengo suelto. Sí, digo, yo es que no quiero echar, si yo tengo para echar. A mí lo que me chocó ayer es en un foro de los que estoy ahora interviniendo, y que hubo un chico, porque me supongo que joven por la forma de hablar que tienen, a lo mejor me equivoco. Pero claro, a la hora de hablar del cristianismo, a la hora de hablar del sentimiento acerca de Dios, de cómo lo vives o cómo intentas vivirlo y cómo lo vive la religión, pues llega un momento en que no sabes a veces cómo transmitir algo para que se entienda. Alguien me decía que yo le como que cómo me había dado yo de baja de la Iglesia Católica, y que él dijera, en fin, le expliqué ayer, después de explicarle todo lo que yo había hecho y por qué lo había hecho, que no era por hacer una oposición y por ser anti de nada, sino recibo una contestación al poco tiempo, dice, y ahora si algún día encuentras la luz y quieres otra vez ser católico, pues me responde a que, espera, pero dice, a lo mejor no te admiten. Digo, vamos a ver, yo no sé si me has entendido. Si yo me he dado de baja es precisamente porque ya tengo la luz. Ya te tuve que decir así, es que ya me puse. Porque es que, digo, ten en cuenta que la opción. Eso es egoísmo, vanidad, Me da igual, pero orgullo, es que era en aquel momento, es que yo digo. No sea mi conciencia. Pero bueno, es que llega un momento que dice, pero yo. Es que me quedé, digo, bueno, es la muñeca, digo, bueno, chiquillo. Yeah. Digo, ¿tú sabes lo que, cuando tomas una decisión, por qué la tomas? Estuve explicando continuamente a unos cuantos que estaban dando vueltas en el foro sobre la historia de lo que consideró que era Jesús, cómo actuaba, cómo vivía, los códigos canónicos que no existían en aquel entonces, ni las leyes, ni, en fin, un poco lo de Constantino, pero todo muy resumido. Bueno, y cuando luego me sale con esta pardalería. Pero Jesús tiene la respuesta. Vuelve el perro a su vómito. Y vienen a ser. Eso ya es fuerte, ¿eh? Pues son palabras de Jesús. Hace dos días, en internet, un chico que está, un mexicano que está encantado con Cayetano, tal y cual, sin embargo, dijo: pero esto no me ha gustado de Cayetano, ¿eh? Que ha dicho que. Porque tener maestros humanos que cagan como nosotros. Porque puso el poema de Campoamor. La poesía en este mundo de mierda nadie se caga, se escapa, caga el rico, caga el pobre, caga el rey, caga el papa. No le gusta. Entonces, esto de que los maestros también cagan, hombre, esto no me ha gustado, es un poco. Un poco sucio. Sí, eso es. ¿No? Sí, entonces, claro. Es que los maestros no cagan. Entonces, yo le digo, así, o sea, que está bien, ¿no? Porque Campoamor o Cayetano son un poco sueces, ¿no? Seguramente este otro también fue un poco soez, este otro hombre que dijo lo que entra por la boca no es que contamina, no es lo que contamina, porque pasa a las tripas, dice al intestino, y luego se expulsa en la letrina, que seguro que expulsar en la letrina son un verbo expulsar y letrina demasiado finolis, y dijo se caga Jesús de Nazaret. Entonces yo creo que Jesús de Nazaret era un poco vasto, soez y vulgar y zafio. Porque decir que se pasa las triporras y luego se caga, joder, que basto era el tío, ¿no? Era basto. Entonces, Jesús de Nazaret ya dice esto, vuelve el perro a su vómito. Jesús de Nazaret no se andaba con chiquitas a la hora de hablar. Vómito, que te cuelgue una rueda de molino y tal y cual, y cagar. ¿Cuál es el problema? Luego vienen otros, con chaqueta, corbata, hablando flojito, suave, no alzan la voz. Dicen que han encontrado sus egos, que han, se han ya conocen sus egos, se han liberado de sus egos y hablan, pero luego ves cómo actúan. Y a lo mejor son capaces de clavarte un o llevar a tu hijo a reclutártelo para que muera en una guerra. Entonces no me interesa, me interesan los que hablan de cagar, de vomitar, pero se comportan como seres humanos. Pero esta gente no caga, esta gente va estreñida. Restringida que he oído hablar, Lo ves. Estreñida ya. Pero es que yo soy vasto, eso, ¿eh? La ves. Uno. Yo. No. No, quería comentar también con el mensaje. Que hay muchísimo, es verdad que así como la religión ha dejado todo lo de Jesús de Nazaret y todo lo espiritual y tal, mucha gente no concibe el ser, o sea, el que una persona sea íntegra o sea de una determinada, sea como lo dice, yo soy cristiano de Cristo y tal, no se entiende. Si lo más elemental que es ser uno mismo no se entiende, mucho menos será entendible ser cristiano de Cristo o tal y que, el ser uno mismo, que es lo más básico, ¿eh? Y entonces es complicado también ir, como decía Castro, ¿no? Ir con un mensaje que coño, que ni tan siquiera se conoce la persona a sí misma. Pero, vamos a ver, la cuestión no está en si me entienden o no me entienden, porque el texto está clarísimo, son letras en castellano y se entienden perfectamente. La cuestión está en que hay gente que tiene como miedo, algunos puede que tengan intereses creados, y tienen miedo a dar el salto, y dejarse de agarrar de esas cuerdas que están podridas, que creen que están seguros con ellas, pero en realidad están podridas y cualquier día se les caen y se dan el batacazo. Entonces, no es que no entiendan, la gente entiende, no es tonta la gente, pero muchos, o por huevos, por mis huevos, Cayetano, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Y no existe Dios, y cuando además yo pienso cuando te mueras se acaba todo y tal, pero yo con los curas hasta que me muera y católico hasta que me muera, ¿entiendes? No es que no lo entendiera, pero yo sigo con mi huevo ahí porque no doy mi brazo a torcer, porque no quiero reconocer que yo me he equivocado, y yo seguiré ya hasta que me muera, aunque ahora haga de tonto contigo, pero de cara al público yo seguiré un católico fiel, ¿eh? Y hay gente que sí que lo entiende, o sea, yo creo que muy poquita gente lo entiende. La mayoría sí entiende, pero les da rabia, no quieren o están cagados. Miguel, yo no he dicho que entiendan o no entiendan. No, tú no, Castro lo ha dicho. No, pero yo en este caso, el comentario que hacía, yo no digo que se entienda el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje de Cayetano, o el mensaje que damos con una carta o la hora. Él decía que no entendía el chico, a eso me refería. Pero yo me ponía un poco también en su lugar. Perdona. Digo el ser. El ser la persona es ella misma. El ser, como Cayetano, él se presenta, soy cristiano de Cristo, ¿no? Soy. Pero mucha gente no asume que ni tan siquiera es persona humana. Pero es que el asunto es ese. Y que conlleva a ser persona más ser uno mismo. Todo eso son falsas humildades. Porque cuando dices intento ser, ya está siendo. No, ya lo sé, ya lo sé. Eso de soy persona que está en proceso de conocerse, todas esas frasecitas quedan cojonudamente para ver lo humilde que eres delante de un público que te está oyendo y es afín a cuidado, nuestros egos y tal. Entonces la gente cuando te oye hablar de esa manera dice, uff, este es muy sincero, es muy humilde. Venga, dejémonos de pamplinerías. Soy cristiano porque intento serlo. Bueno, explícalo, porque si digo soy cristiano no quiere decir que soy Dios ya hecho, soy perfecto, soy lo mayor, lo más guapo del mundo, no, soy un ser humano, pero un ser humano que intenta ser cristiano, por eso soy cristiano. Hay que darse cuenta de una cosa también, la historia, como viene el mensaje, Cristo, o sea, nadie, yo me supongo que la gente que escribe, cuando tiene una educación religiosa, la educación religiosa está dada por una serie de personajes que no tienen ni puñetera idea de lo que es Cristo. Explican simplemente lo que se les ha transmitido, un ritual y una dogmática por Cristo medio de Jesús. Pero vengo a decir, pues es que la idea de espíritu, según ellos, la idea de Cristo espíritu, la idea de que en teoría creo que predicaba Jesús o creo que vivía, que era que te dirigieses al Padre directamente, que orases directamente sin intermediarios, que él prácticamente no lo necesitaba. Entonces, esta idea la religión no le interesa en absoluto. Entonces, claro, tampoco la viven la mayoría de sacerdotes. Unos por pillería, porque les interesa, porque hay un poder y hay un sustento que ellos no quieren perder, y otros por ignorancia también. Se transmite la ignorancia generación tras generación. Quien hemos estado metido dentro de la religión de una manera más o menos, te diría yo, directa, ya sea sirviendo como monaguillos, o ya sea pasando rosarios, o ya yendo a sesiones de catequesis, te das cuenta de que estás simple y llanamente explicando un ritual. Un ritual muchas veces sin sentido, y que lo haces muchas veces porque estás atado a la idea de que si no lo haces estás condenado. Yo por lo menos lo hacía de esta manera. Yo no lo hacía por convicción, lo hacía por miedo, porque si no quedaría en pecado, porque si no estaría vigilado por un Dios que está a punto de darme un hachazo. Esta idea tan asquerosa, porque es una idea asquerosa, que no se puede decir que sea de un Dios de amor, un Dios que continuamente tienes que estar con cuidado con lo que haces porque está ahí a punto de pegarte una zancadilla. Eso no se transmite a la gente, nunca se ha transmitido. El problema de la gente de hoy en día es que, claro, crece también con una idea que los padres le van transmitiendo de no se sabe qué cosa. Y así nos encontramos con personajes, con perdón de personajes, pero con personas de nuestra misma edad que tienen las ideas muy mal amuebladas dentro de su cabeza. Una falta de personalidad enorme. Que gente que en un momento determinado está en contra de, y de pronto potopom, habla, pues ahora venga, vamos a casarnos por la iglesia, vamos a bautizarnos y tal y que cual, y luego, pero yo es que lo juro hasta... Pero puñetas, sé tú mismo, como ha dicho aquí José. Primeramente, tienes las ideas claras. Bien, pues tengo las ideas claras. Me equivoco en muchas cosas, pero en esto tengo la idea clara de que no tengo que hacerlo. Coño, pero fíjate, no hace falta de los padres, hasta el punto de que un chaval, ¿qué tipo de enseñanza le está dando sus padres? Que ni tan que cuatro palabras de sus compañeros hacen que se tiren de un muro para abajo y se suicide. Que no será el primero, que ya van dos o tres niños, que porque les dicen esto, lo otro, se tira de un muro. Pero les dicen y les pegan, Pegan, pues claro. Pero es lo que te digo, la falta de esa personalidad. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque también te la parte de personalidad es que cuando te acorralan 20, cuando te acorralan 20, José, y te inflan de hostias, y te insulta todo el colegio, y estás en edad adolescente, que tienes. Yo de adolescente era un pardo de base a mi cosa, yo me tiro de una moto. Claro, decirle fe a una chica de que está en edad, en fin. Bien, de acuerdo, todo lo que sea. Muchísimas personas no se están tirando los niños cada dos por tres, coño. El adolescente, yo sufrí en silencio, y tú sufrirás lo tuyo a lo mejor también, pero yo lo sufrí en silencio todo lo que pasé, y a callar. Es como un cemento. Soy cristiano de Cristo, no de religiones. En la Biblia podemos leer lo que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. El evangelista dice lo mismo en Mateo 2:28. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros amigos y familiares de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero, Jesús, el Cristo, cuyas sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Otros israelitas que también llegaron aquí a Mallorca eran seguidores de la religión de Moisés. Estas enseñanzas y mis experiencias propias han hecho posible que desde muy joven ya buscara en mí mismo al Espíritu de Dios. Bien, basta. Os habéis fijado que dejando aparte Israel, el tiempo de Jesús, y vayamos a los tiempos actuales, se habla de Jesús de Nazaret, el Cristo. Libros, revistas, periódicos, medios de comunicación, radio, tele, después catolicismo, protestantismo, y y con estos aparatos de ahora, el ordenador se intermedia en esto y queda así. Hay un detalle que parece que hay mucha gente, yo diría millones y millones de seres humanos en el mundo que no se dan cuenta. Y conviene que vosotros tengáis la idea clara. Digamos, los ricos, porque claro, la humanidad dividida en ricos y pobres, los ricachos, católicos, protestantes, ateos, budistas, mahometanos, todos los que queráis, gente rica, y ¿habéis encontrado en el aparato este, el ordenador, qué decís vosotros, foros? Sí. ¿Algún ricacho que se meta en cosas con vosotros? Seguro que no. Gente obrera, gente pobre, algún empresario un poco así allá, que tendrá una tiendecita y dos empleados. La gente rica no pierde el tiempo, lo aprovecha. Seguro que siempre están discutiendo entre ellos el tanto por ciento, el dinero, lo que vamos a invertir. Dentro de unos minutos ganaremos tantos millones. Y en esto entran todos los jefazos políticos y de todas las religiones, y podéis estar seguros que el dinero no tiene más que adoradores con nombres diferentes: católicos, protestantes, ateos, comunistas, anarquistas, socialistas. Si el egoísmo impera en su mente, al dinero. Si eres un socialista, es igual al dinero. Y de esta forma, claro, vemos la humanidad dividida en ricos y pobres. Conviene que de vez en cuando tengáis la idea clara. Y cuando os habla alguien personalmente con el aparato este, eres un trabajador como yo, y ahora te altera tanto si Cayetano, si dice, si caga, y si no caga, y si cagamos, y no sé. No perdamos el tiempo, no os dais cuenta. Hay que decirles que mientras estamos aquí discutiendo de forma estúpida, el capitalismo hace las suyas. En España mismo una burrada de millones para arreglar los barcos de guerra. Después se van a Norteamérica a comprar otro tanto. Millones por aquí, millones por allá. Seguro que no pierden el tiempo en tonterías. Y entonces hay que decir, si estos miran por sus intereses, nosotros tenemos que mirar por los nuestros. Y tú que me contestas, y si estos versículos, y si esto y lo otro, ¿qué pasa allí? Si no eres capitalista de estos, porque seguro que no lo eres, porque no perderías el tiempo allí con el aparato, entonces no te vayas por las ramas. Defiende tus intereses de obrero, de pobre. Estos días María me ha traído unas palabras en la cinta, un pastor protestante de Nueva York, y si esto y lo otro, ¿sí? Y yo, dos palabras, todo lo que quieras, pero esto de pastoreo, nada. El asalariado no me interesa y no tiene que interesar a ningún ser humano que quiere ser cristiano de Cristo, claro. es un oficio, un trabajo que haces, pero no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. La cosa está clara. Y si vuelve a hablar o a contestar, le dirá, no, métete con los tuyos, con los que vivís del cuento, pero no me hagas perder el tiempo a mí discutiendo tonterías. Tengamos las ideas claras. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. ¿Por qué estás defendiendo a los ricachos si tú no lo eres? Amigo, si quieres perder el tiempo, tú perderlo, pero no me hagas perder el tiempo a mí. Así de claro y así de sencillo. Porque nos hemos o nos han hecho acostumbrar tanto a esto, la gente dice, la gente hace, la sociedad, y si esto, y si lo otro, pero hay que tener siempre presente esta gran división, ricos y pobres, y los ricos no son la gente, somos los de abajo, los que trabajamos, esto es la gente. Los ricos se esconden detrás de la roca o del despacho, lo que queráis, y cuentan continuamente el aumento de su capital. No pierden el tiempo. No buscan si Dios es redondo o si es cuadrado. Solamente miran, como aquel tiempo antiguo, que lo hemos visto por las películas, en Roma, las monedas de oro que se la ponían a la boca, a ver si es oro verdadero. Y se ve que estos siguen lo mismo. A ver si es oro. Aunque ya hoy no se lo pongan a la boca, ¿cuántos lingotes, cuántas toneladas, cuántos pozos de petróleo, cuántos coches hemos vendido, cuántos? Y si hay alguien que diga, sí, pero han muerto tantos de guerra y accidentes. No me hagas perder el tiempo. ¿Cuántos millones por allí? ¿Cuántos millones por allá? ¿No os dais cuenta que el capitalismo brutal y salvaje, yo no exagero, de poder verlos quedaríamos espantados? ¿Cuántos millones? De las 10 y ahora son las 11, tantos millones hemos ganado. Esto va bien. Sí, pero las carreteras de todos los países han muerto tantos. Bueno, es igual, no me hagas perder el tiempo. La guerra de aquí, ahora el Irak, y dicen los capitostes estos de Norteamérica, los ricachos. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Sí, tantos barriles y tanto de petróleo y tanto esto. Sí, y hemos podido coger el oro de por allí, de por allá. Muy bien. Y ¿quieres saber las noticias de que cada día mueren? No me hagas perder el tiempo. Y seguro que lo dicen los papas, los cardenales y toda esta chusma capitalista. ¡Chusma capitalista! Tenemos derecho a decirlo. ¿Qué han dicho de los pobres ellos? ¿Qué han dicho siempre los ricos? La plebe, la chusma, vagos y maleantes, como esta ley que puso Franco, contra vagos y maleantes, pero a los de abajo, no los de arriba. Estos son señores, no son vagos ni maleantes. Estos trabajan mucho para aumentar su tesoro. Y trabajan de pensamiento. Claro, no les interesa ni Dios ni la Santísima Virgen ni todo lo que quieras. Pero, ¿y esto de verdad? ¿Esto da la Virgen? Sí. Pero da beneficio, sí, porque hay esto y esto. Y... ajá, muy bien. Seguí con la Virgen. Y si es necesario, pones más santos y santas y ángeles y dogmas, todo lo que sea. Pero venga dinero. Y los pobres, los de abajo, la plebe, que se cuide de estas tonterías, están discutiendo siempre. Y si las religiones, y las sectas, y si el fútbol, y si la droga, y si esto, y si lo otro. Y... ayer se decía con Pepe, cosas que dan para la tele de esta niña, como lo dicen, de una canción, no sé, antes ser, morir que ser débil, no sé. Antes muerta que sencilla. Digo sencilla, y dos. ¿Qué es esto? ¿Qué se enseña? ¿Os dais cuenta? Porque la sencillez, esto es cosa de la plebe, es cosa de abajo, es cosa de, sí, de la gente ignorante, de la... y además de esto, de chusma, estos ignorantes, estos... Y ahí va el desprecio y cuando yo veo aquel Jesús de Nazaret que dice, aprended de mí, soy manso y humilde, pero... manso y humilde, y al mismo tiempo, como se lanza contra los ricos de su tiempo y los sacerdotes, y entonces, ¿qué pasa allí? Siempre he procurado sentirme, pues, el obrero, el yesero, con dignidad, con orgullo de ser un pobre. En otras ocasiones, y ahora viene bien, os he contado que una vez trabajando y era ese tiempo, así veniendo el verano, hacíamos unas naves nuevas de un hotel por Calacala Mayor, por allá. Yo había ido ahí a trabajar unas horas, bueno, y había otros yeseros, toca las 6, yo me voy, y quedaron los otros a trabajar. Y había albañiles y hacían horas porque querían terminar aquello pronto, y el dueño del hotel, señor, ¿cómo? ¿Los yeseros ya se van? No, solamente me voy yo, los yeseros están en el andamio, me han tocado ya son las 6 y me voy yo, y cuando ando un poco, unos pasos, hay que ver, esta gente y tú, deben tener mucho dinero y mucha cosa, y que eran tiempos de Franco. Doy vuelta, me giro y me planto delante de él, y había los albañiles y otra gente por allí, electricistas, y bueno, no, amigo, no caigo yo en la trampa, primero es mi salud y llenar el bolsillo de los ricos, de usted y de los ricos, y punto. Y ahora, si quiere comunicarlo a mi patrona, a Lliteras, puedo decírselo. Y si me expulsan, que me expulsen. Pero, ¡no! Y me marché yo andando, gritando, ¡no! ¡No defiendo yo a los intereses de los ricos! Y eran tiempos de Franco. Aquel hombre se cayó, y yo creo que estaba temblando. Y yo a la mañana siguiente dije, maestro Miguel, a Lliteras, pasó esto y esto, ya está, no vayan más, ya está. En mallorquín decimos, de César, por mallo, sentar en escul. Así es que... De los debiluchos, bien que en el culo. Nada, no se trata de ofender, pero esto de humillarse tanto, ¿no? Os he contado el caso también de un bar, la Plaza Santa Eulalia, y también en tiempos de Franco, porque yo iba a cobrar las facturas de Lliteras, me voy una tarde allí, un poco de invierno, porque el bar estaba lleno de gente y tal. La factura, sí, el dueño. y había dos camareros que servían a la gente allí. ¡Caramba! Oye, vosotros sois guiseines, vos forrao, vosotros los guiseros os forráis. ¡Un momento! Y yo gritaba más que ahora. ¡No! Cuidado con esto. Yo trabajo para literas, no me forro. Porque seguro que estos dos camareros que trabajan para vos, en mayor que por vos, seguro que los beneficios en este cajón no los repartís entre ellos. Por lo tanto, quien se forra será el vos. Quien se forra sin literas. Pero estos camareros y yo no nos forramos. No grites tanto. Toma. Y me pagó. Había gente que jugaba cartas y se quedaron allí con las cartas en la mano y todo el mundo y los camareros con las sonrisitas como aquel que dice les has dado, o le has dado a él y a tantos. Y seguro que toda aquella gente diría, ¿quién es este que grita tanto así? Yo a lo mejor es un camisa vieja, es un fascista, cuidado con este. ¿Cómo los yeseros se forran? Pardaleros. Se forrará a literas, pero yo no. Sé prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Yo nos invito a que gritéis así de esta forma, sino que a vuestra forma. Y si encontráis que no tenéis que gritar o que tenéis que callar, como se dice, en boca cerrada no entran moscas, esto es para vosotros. No. Nunca he querido imponer ideas, pero hay que darlas, caramba. Los derechos humanos. Cristo, cristiano, ¿no? Pero ir al fondo de la cuestión, ¿qué es ser cristiano? Es uno que va a misa, o que es protestante, o que es testigo de Jehová y deja de serlo, como esta familia de Asturias, que estaban con los testigos y presentaron preguntas o hacían preguntas y si ahora resulta que Cayetano son las mismas preguntas que es esto, y claro, y han dejado de ser testigos de lo que yo he dicho esta chica esta mañana por teléfono, porque ha telefoneado. Digo, yo conozco esto y esto y esto, católicos y protestantes y tantos grupos de aquí de y he ido aquí y allá para escudriñar, pero nunca me han cogido. Me he servido de ellos cuando a mí me ha convenido hacer lo mismo y nunca os arrepentiréis. Bueno, es aquello de procurar ser máquinas y no vagones. Ahora vosotros decís cosas. ¿Cuántos hijos tenía Gitera? ¿Cuántos hijos tenía? Gitera, Miguel Gitera, el viejo. ¿Cuántos años? Hijo. Ah, hijos. Espera, me parece que solamente tenía una hija. No, bueno, sería ayer, cuando yo trabajaba últimamente. No. Hijo cogió la empresa cuando el padre ya era mayor y la cogió un hijo, decían que era hijo. No, y yo trabajé con. No. Miguel Giteras. Yo trabajé. Pues sería yerno. Tenía un yerno, pero era un jefe militar de Marina. Pues yo me parece que yo quería que me tenía costó. Solamente una hija. Que yo recuerdo, no había nadie más. Ahora, Literas, Miguel, tenía 1, 2, 3, me parece. Hermanos, eso sí, que eran yeseros. Hermanos. Hermanos. Pues yo creo que decían este últimamente, que ella no... Murió uno. Cogió la empresa, uno murió de... Murió uno y dejó un hijo suyo, que vivía por la barriada de Santa Catalina, y este chico, que tendría unos 16, 17 años, venía por el taller allí, y cada vez llamaba... Era sobrino. Allí querés, le llamaba el tío. Después había un hermano suyo, de por donde vivía Jess, pues son... somos en él. Ya, bien. Y después, el hermano Tomeu, Bartolomeu, que era el encargado de los yeseros en el taller que teníamos en la calle Gulmercindo, más allá de la Pase de Todos. Pero, sí, es así, hermanos. Y esta hija casada con un militar. De Madrid. Por aquel decían, este hijo del viejo, de Miguel. Ah, venga, ¿qué decís vosotros? Antes de ayer, me parece que fue, vi un trocito de un programa que se llama Espejo Público, me parece. Espejo Público. Y el tema concreto no sé cuál es, porque no, como no lo vi empezar. Y salieron dos cosas que me llamaron la atención. Una, de un científico inglés, que dice que dentro de 30 o 40 años las personas viviremos 1000 años. ¿1000 años? Y bueno, la idea... ¿Barbaridades? No, la idea es chocante. Pero el personaje en sí también lo era mucho, ¿no viste tú? No llegué, me lo contaba María y estaba en el ordenador. Luego vi al que habló detrás, habló de los accidentes de tráfico. Exacto. Pero es lo que decía Tony. Sí. Es curioso, pues, dilo, que lo dices tú mejor que yo. El personaje este llamaba mucho la atención porque debía tener 35, 40 años más o menos, pero con una barba larguísima, pelo larguísimo, muy delgado, y se paseaba en bicicleta por Londres. En que di, no sabías, pero digo, si lo han sacado en este programa, pues tiene que ser reconocido, y en efecto lo dice. Y después habló Punset. Que no venía a cuento el tema. Sí. Pero estuvo muy bien. Estuvo habló muy bien de los asesinatos en las carreteras. Cada semana. Pero ahora no te había hecho. Lo cortaron porque dijeron, esto no es tema de ese debate. Dijeron, eso es tema para otro debate. Porque hablaron de tanto alargar la vida, ¿te acuerdas? Sí. De tanto alargar la vida cuando nos estamos dando cuenta de que nos convertimos en asesinos cada semana en las carreteras. Donde hay una media, me parece que de 20. Pues viene el lunes a dar una conferencia. Pero esto de llamar asesinatos en las carreteras, sí, pues bueno, esto... Además estaban los contertulios que se quedaron así un poco, sí, ¿eh? Sí, total. Se quedaron un poco el así. El presentador y todo. Porque eso de decir asesinato en la carretera, y a nivel mundial, lo que está pasando, esto hay que considerarlo. Esto sí. Hay que parar esta cosa. Estamos hablando de alargar vidas cuando estamos cegando la vida cada... Una cosa similar a decir, claro, ¿no? Sí. Pero dijo, es que el tema no es el que toca esta semana, decía este tema, porque hablaron de dos cosas que te los cortaron también, diciendo, es que nos estamos hablando del tema. El tema, yo no sé cuál es el tema, señorita. Pero claro, hablar de esto va contra el capitalismo, y podéis estar seguros que este mismo tema no lo van a sacar como tema principal en el programa. Circula mucho, el asunto. No te creas, circula, por ahí por internet. Hay muchas cartas por ahí, hay muchas intervenciones. La gente está muy quemada interiormente de lo que está pasando y que no se solucione el problema y que no haya... ¿Pero quién tiene la culpa de eso? El desarrollo tecnológico. Bueno, pero... Las fábricas de hacer muchos coches. ¿Cuál es el problema no principal? No las tiene nadie. Alguien corta, si no se producen coches, la gente no compra coches. En el fondo lo que hay es el egoísmo personal, ya lo sabemos, de que la gente le pone el producto y consume el producto. Claro. Yo lo que estoy diciendo siempre es también lo siguiente. Si quieren cortar pues con los plásticos, que no se produzcan plásticos. ¿A que no comprarán plástico? Exactamente. Es que la historia se cae por ahí. Y la droga, pues que no dejen sembrar droga en los sitios que las cosechan. No, concienciamos a los individuos. Pero puñetes, corta el suministro. A nivel estatal, que no se produzca plástico. A nivel tal, que se limite el número de coches, como mínimo, la velocidad, que es lo que está siempre. ¿Cómo van a limitar el número de coches? Si es imposible. Entonces la fábrica, los obreros, a ver quién le da trabajo a esos obreros. En el mismo programa, dijeron. No es posible. Que tendríamos que vivir en un mundo sin coches. Y esto lo dijo Clara también, Punset. Es que Punset estaba muy quemado y salió por ahí y dije, ¿a qué cuento viene este hombre a decir esto ahora aquí? Porque estaban hablando de un tema muy muy diferente a lo que sé, yo no sé de qué tema, Eduardo, cuál era el tema principal. Eduardito, si cuatro trabajadores, uno detrás de otro, entran en un tanque en donde en teoría, según las normas de seguridad y según todo, primero se tienen que hacer pruebas a ver si realmente allí hay oxígeno o no. Y va entrando un trabajador y se queda ahí. Entra otro trabajador y se queda ahí. Entra otro y se queda. Y otro y se queda. Pero el jefe no entró. Esto no es un accidente laboral. Esto es un asesinato patronal. ¿Qué tanto? Claro. ¿Qué tanto? Por lo tanto, si se sabe que cuando va por las carreteras con un tanque, con un coche, si se sabe de que, y se tiene ya seguro de que esto se va allí, va a matarse a alguien. Porque una línea pintada en el suelo no es seguridad para un coche que viene y otro que va. Por ejemplo, un detalle, esto no es un accidente laboral, es un accidente de tráfico, es un asesinato de tráfico. Sí. ¿Por qué? Porque las autoridades que tendrían que poner seguridad no la ponen. Eso ya en primer lugar, ¿no? Y después, si dos coches a 30 kilómetros por hora se pegan y la hostia a 30 kilómetros, mira Tony, ayer el otro día a 12 kilómetros por hora, a 10 kilómetros se cayó y se pegó un hostión. Si llega ahí 10 kilómetros más lento, a lo mejor se parte la cabeza. Coño, ni aunque reduzca la velocidad de los coches. Ya podían reducir lo que quieran. Ni aun eso, esos son asesinatos, no son accidentes, son asesinatos. ¿Por qué? Porque los gobiernos saben que van a morir personas. Lo saben. Pero hay gente que en vez de darle la razón a Tony, le buscan las incongruencias, porque ahora está una chica que tiene coche, y porque esto, y porque el otro, claro. Y no, porque ha escrito un libro, a lo mejor tu ego, y tal. Joder, macho. Lee el libro, verás lo que dice, lo que está planteando. ¿Plantea cosas lógicas? Y es terrorismo. Eso mismo quiero decir, que es terrorismo, sabiendo lo que tú dices, Tony, ¿no? dejar a la mente humana que si aquel que te viene de frente te va a ir a ti o no, como hace unos días, porque no le dan publicidad, que hace unos días una señora iba conduciendo de Portocristo a Manacor tranquilamente por su carril y le vino un tío de frente y la tía pitó pensando, se ha dormido y a lo mejor lo despierto, como le pasó a Tomeu, que despertó a uno porque le iba a dar de frente un Mercedes. Y dice, no, o sea, le pité y se me echó encima y lo vi como me miraba a los ojos. Y luego le dijeron, ¿y qué ha hecho? Y dice, es que me quería matar. No quería matarse, estaba matando a otra persona. Imagínate que lleva niños y tal. O sea, dejas la seguridad de tu vida con que aquel que está de frente no sea un loco. Si es un loco, lo has cagado. Así no se puede. Porque si es un loco que va andando por hacer, te clava un puñal, vale, pero ahí, si llevas a toda tu familia, se está cargando a toda tu familia. Y en las autopistas, la línea amarilla no, de pintura no sirve, vale. Ponen una cosa de cemento, vale, pero seguimos con las mismas, porque amplían la velocidad. Y yo una vez yendo por Albacete, fui demasiado rápido, porque es que tienes que ir rápido con una autopista, si no, te pegan por detrás. Y casi me salgo porque no salía por la correcta y tuve que pegar un giro. O sea, es la puñetera velocidad. La puñetera velocidad y dejar tu vida en manos de un loco, hombre. En un tren o un autobús puede haber accidentes. También, claro. Pero no conducen 100.000 locos. No, perdón, 100.000 personas. Que a lo mejor de esos hay 300 locos. Si te toca uno de esos que dice que quería morir. Aquí en Mallorca la mujer quedó grave. ¿Me oyes? ¿Por qué no le dan publicidad a eso? Oh, no, cuidado, tapar eso. Hace unos días la mujer quedó herida grave. Menos mal que está viva. Un choque de frente. El alcohol es que sube el colesterol. El cabrón se quería suicidar. El alcohol no. Entonces, los triglicéridos sí que lo sube. ¿Dónde? Que me lo dijo a mí el... Es que ya, pero esto bueno. he cambiado el tema. El colesterol no lo sube, sube los triglicéridos. Y los tengo perfectos, tengo un poquito por el... Y Jesús bebía vino. Hombre, también. Ay, Miguel. Es que dicen que sube, es verdad. Yo lo pregunté, claro, como me interesa. Están dando de comer a los capitalistas de las bodegas de... Yo del Estado, ahora, con los dos, un millón y pico, yo lo que haría sería regalar el vino a los parados. ¿A los quién? A los parados, a nosotros los que estamos parados. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de dejarlos colocados. Ah, claro. Sí, de colocarlo, ¿eh? Muy bien. Por lo menos también. Las en la boda se quedaron en el hotel, temiéndole al alcohol en mía. Se quedaron en el hotel. Yo me dejé el coche, dije a mi, si tú dijo, yo me lo llevo y me lo traigo, pase lo que pase. Y entonces mamá y yo nos vinimos con él. Y yo los coches los dejé ahí. Digo, porque a mí me gusta ver un pase y con la ración esa que te das positivo. Con tres vasitos que te bebas así, bueno, ya das positivo. Y digo, pues, yo soy capaz de ir andando, pero a no. A las dos no vinimos y no había nadie. Yo no me arriesgo porque a veces me han dicho, oye, Juan Riquelme lleva coche. Hace unos días me dijeron, yo digo, sí. Y digo, por mucho que le hemos dicho, dice, es que me pareció que iba dentro de un coche antiguo conducía. Y digo, sí, ya se lo hemos dicho y hace lo que le da la gana. El día que pega un ostión, no tiene seguro. Claro. ¿Quién fuese? No, conduce sin seguro. ¿Quién le puedes decir aquí durante años. El otro día, no sé quién fue que me dijo, oye, Juan Riquelme lleva coche, porque lo vi conduciendo. Pero sí, ya se lo hemos dicho, que no conduzca sin seguro, y lo hace. Ah, ese es el que, yo lo he visto en la casa de sindicato y siempre hace, digo, te haces el tonto, digo, pues yo también me hago. Cuando iba a casa de Tony, veo que cruza, y yo hablando con Marilda, y digo, si eso no es Juan Riquelme. Y me quedo mirándolo, y cuando termina de cruzar la calle, la Plaza de Toros, que es muy ancha esa calle, se gira a ver si yo lo miro. Y yo digo, ¡ah, cabrón! Estaba mirándome. Y yo le hago, ¡eh! Y el tío, El otro día estuve cambiando de tema. ¿Tuviste la ocasión de hablar con Juan Carlos? Por casualidad, los que lo conocéis. Bueno, sí, porque me llamó por teléfono el sábado a las 2:30 y dice, voy a tu casa. Y yo digo, ¿cómo que vienes a mi casa? Yo estoy comiendo, acabo de llegar del trabajo, me acabo de duchar. Y, ¿cómo? Sí, pero después, yo voy a hacer siesta. Hoy es un día laborable para mí. Ven a mi casa a las 2:30, así de repente, llama y que viene a mi casa. Yo digo, oye, yo ahora voy a comer, voy a comer y luego haré una siesta. No podré estar contigo. Dijo, ¿a qué hora nos vemos? No. A mí por... Después, cuando le dije que yo te iba a comer. Después dijo, ¿a qué hora? Digo, a las 5 me despierto. Yo, bueno, pues... Sí, divino. Joder, un tío que aparece de repente a los 13 años y me dice que voy a mi casa a las 2:30. El problema, Miguel, que no es que aparece de repente. El problema es que desaparece de repente de su casa. Pues yo lo he visto dos o tres veces. Ahí está, que su mujer casi ni se enteró. Su mujer el otro día me llama. Está mal de la cabeza. Yo no lo decía por esto, se lo decía simple y llanamente porque yo quería saber una cosa. Si él había hablado con vosotros sobre todo de su búsqueda personal, porque resulta que yo, antes de iniciar la gira americana que él inició, que tenía intenciones de iniciar, pues él iba a la búsqueda de un algo. No sé, el que me supongo que era la cuestión fenomenológica, ¿no? Porque estaba con la historia de los chamanes y la historia de personas que les descubriesen un algo, que no sé qué es la búsqueda. Yo le intenté, el otro día preguntar sobre esto, digo, ¿has encontrado el camino del chamán o algo por el estilo? No sé, aquí bajo. Entonces, claro, la respuesta fue un poco de huida, ¿no? Dice, he vivido muchas cosas y estaba haciendo una cura chamánica, ¿no? Es una cosa rarísima. Entonces, yo le dije, ¿te has dado cuenta de que no tienes que ir a ningún sitio fuera de donde vives como para buscar algo que tú tienes que hacer en el viaje interior? Que es el cambio de la persona. Me salió por no sé qué petenerías, porque no sé qué historias me dijo. Digo, porque esto yo por esta historia era un poco el me ha dado que pensar, no que me dio que pensar, porque este es lo que pasa. Yo estaba en Valencia y también vinimos a ver a Cayetano un año los dos, al principio, hace cosas de 20 y pico de años, y claro, él estaba siempre con la historia de los fenómenos. Entonces la historia de los fenómenos le quería descubrir a él un mundo nuevo, y no el buscar en sí mismo a través de el transformarse como persona. Él tiene una serie de componentes físicos y tal diferentes a los demás, porque tiene la historia de la epilepsia, yo creo que está un poco afectada de aquello. Pero vengo a decirte que claro, es un poco enlazando con la historia del mensaje, es esta lucha que cada uno tenemos que llevar, que a veces subimos de lo simple, de la transformación de nuestro propio egoísmo en actos de amor, de bondad, y vas buscando la fenomenología. Ahora me he enterado, por otro lado, me parece que había ido a casa de Carmen y Gloria también. No sé si entró que Gloria también había muerto, ¿no? No lo sé. Pero también a algo, no sé a qué. Y es que, claro, llega un momento en que... Con lo que me dijo Cayetano, simplemente fue así muy rápido, es que había estado con varios grupos, ahora no me acuerdo cuáles eran, y había estado dentro de ellos, uno de ellos los testigos de Jehová. Misión Roma. Y sí, misión, pero otro que ahora no me acuerdo. Nueva Acrópolis, sí. Y los testigos estudiando. Entonces, lo que está es que, como después de tantos años, venir aquí y como diciendo, sin decirlo, joder, Cayetano, qué razón tenías, ¿no? Pero no lo dice, claro, porque hay mucho. Ahora hace un rato Marilda me acaba de decir que nuestro amigo David, que iba a hacer un viaje desde Ecuador, yo le busqué billete de avión hace 2 años, Ecuador, Perú y Chile, para ir a ver a Lisa, se quedó en Perú. Ahí se ha tirado más de un año. Se ha tirado más de un año. Bajó a Chile al final, se volvió a Valencia a ver un simpatizante budista que vino. Se fue a ver a Valencia a su abuela, y como es gente rica, es el hijo del dueño de Isma, fábrica de papeles de Marrachí. Tiene dinero la familia. Ahí me dice, se ha vuelto a ir a Perú. El chaval antes de Isma. Sí, sí. Le gusta viajar mucho y tiene dinero. No tiene problema económico. Ha ido otra vez a buscar la ayahuasca. Ya está cagado el tío. Tiene un chamán ahí que... Y ahora, dentro de unos X años, vendrá para acá. Ay, sí, es verdad. Si es que le gusta correr el mundo. Pero tiene que vivir ahora 10 años, o los que tenga que vivir, ahí. O no lo dirá. O si vuelve. Hará como este, que no lo dirá, pero en el fondo, joder, qué razón tiene. Es que buscar el fenómeno, cuando el verdadero fenómeno será precisamente nacer como una persona nueva, cuando tú hayas vencido a ti mismo, porque cuesta un montón. Yo creo que es la lucha, vamos, más feroz que tiene que vivir en el lo de lo que vayan diciendo, de nadie, sino de ti mismo solamente. Venga a visitar a ella, ¿qué? Ese es, digamos, el fenómeno. A probar drogas. Madre mía. A eso van a Perú. Si descubres algo, ya es un problema descubrir algo, saber que estás de un lado, porque no puedes vencer en un momento determinado y que tienes que estar. Es un poco esta búsqueda de Cristo, ¿no? Que es una cosa que es fácil de escribir, pero difícil, y a la vez sencilla, pero difícil de llevar a cabo. Yo creo que hay momentos que es muy, muy, muy difícil. Yo es que, hay momentos en los cuales, claro, lo he visto todo tan sencillo que yo digo, yo no sé si es que lo complicamos demasiado nosotros, porque claro, quieras que no, a veces dices, las cosas que se te darán por añadidura, que es lo primero que buscas, antes que vivir el reino de Dios. Yo creo que la vida nos plantea muchas situaciones difíciles, ¿no? Problemas en el trabajo, a veces problemas con la pareja sin esperarlo, problemas con los compañeros cuando dices, joder, qué bien me llevo, y de repente, pum, a veces, sin esperarlo, o tienes un roce con el vehículo, si llevas vehículo, que yo también llevo vehículo trabajando cada día, ¿no? Y son cosas que hay que solucionar. Tú dices, bueno, estoy ahora, y son cosas difíciles, inesperadas, que tú dices, bueno, esto hay que sacarlo adelante. Ahora, en lo espiritual, difícil entender que hay que vivir, no complicarse la vida, y si tienes que decir algo, hablar con alguien, es con tu creador. Miguel, bastantes problemas nos da el día a día, bastantes problemas nos da en la vida, digamos, física, como para encima complicarnos la vida mentalmente, cuando es sencillo. la teoría. Luego también entramos en que se nos dificulta cuando comprobamos que no somos perfectos, que no somos, que metemos la pata, así, en eso es verdad. Pero me refiero a la cosa de vivir la vida sin intermediarios, sin religiones, de esa sencillez de la vida, del espíritu, yo no la veo complicada. Bueno, la complicación es ponerla en práctica, luego la realidad. Tomar decisiones es lo complicado. Ya. Tomar decisiones. Pero mucha gente, en la teoría, se complica la vida. Es que uno no sabe qué hacer y tal. No, sí hay que saber qué hacer, estar tranquilo. Ahora, lo difícil es llevarlo a la práctica, o sea, no es que sea difícil, sino que llevas un tiempo de que estás tranquilo y de repente se te intranquiliza por una cosa real o por lo que sea, ¿no? En la práctica todos tenemos problemas, situaciones que afrontar, pero en la teoría, vivir la vida sin intermediarios, el Cristo, el Espíritu, nuestro Creador, lo que cosa sencilla, alguien o algo me ha creado, todo eso son cosas sencillitas, sencillitas. Y con lo bien que viviremos sin intermediarios, pero en el pescado y en el país. Claro, cosas... que va el intermediario y te cuesta 6 o 7 veces más de lo que vale ya cuando te... Yo lo que me refiero... Yo digo eso en plan, yo siempre lo hablo en plan broma, pero... No, claro, pero... El intermediario siempre hace daño en todos conceptos. En todos. En todos. ¿No ves ahora en la lonja, ¿sabes? Cuando el pescado o el otro sale, lo compraban 4 o 5 veces más barato que en la plaza. Porque el intermediario no intervenía y claro, pues, bueno, y eso pasa en todo orden de cosas con los intermediarios, igual. Pues yo lo digo en el sentido de que a veces, claro, te das cuenta de que la parrafada que puedes tirar por la boca a la hora de comprender una cosa, un libro o un texto de algo, o hablar muy bien, y lo que puedes fallar en un momento determinado en algo sencillo, ¿no? En algo sencillo que demuestras realmente la incapacidad de demostrar una mínima comprensión, estimación, incluso, pues te diría yo, la gran ignorancia para saber y entender que eres un egoísta en según qué cosas. Este es el día a día que a mí es lo que más realmente me... No que me preocupe, sino lo que más me mueve, el reconocer mis defectos. Esta es la verdadera lucha para mí. Y es lo que más anhelo, el ser yo mismo, como lo decía José antes, ¿no? Pero ser yo mismo reconociendo tus defectos. Porque hay momentos en los cuales te das cuenta que actúas y caes en una serie de rutina, pero rutina egoísta también. Y hasta que no alguien te dice para, o tú mismo te dices para, ¿no? Pero a ver, Castro, llevamos años diciendo reconocer nuestros defectos. Y a lo mejor nos moriremos y seguiremos con el discurso de reconocer nuestros defectos. Cambia el nombre. Mi pregunta es a ver de qué sirve reconocer tanto los defectos, hostias. Pero José, el que reconoce y los conoce, pues entonces intenta superarlos. Es que tú también no me entiendes, macho. Yo contigo es que tengo aquí... No, pero vamos a tener razón. Dámelo porque... Escucha, porque no lo entiendo, tío. ¿Por qué es muy fácil? ¿Te puedo a ver, lo explico. Está en un momento allí. Sí, está bien. Si hubiéramos bajado del cielo... ¿Tú eres perfecto en tu casa con tu mujer? Espera, si hubiéramos bajado... perfecto. Pero escucha, puede picar y rascar, ¿eh? Y somos perfectos, y en un momento dado... Y en un momento dado, como somos perfectos y nos hemos mezclado, ya hemos perdido la noción de las cosas. No me afilo, vale, hay algo. Pero si somos niños y asumimos el hecho de que estamos creciendo, somos niños, hostias. No hace falta estar diciendo somos niños. No somos tan niños. Toda la vida. No somos tan niños, yo creo. No, pero es esto. No, es esto. Decir toda la vida somos niños. Cuidado. Estamos creciendo, ¿vale? Tú, si tú reconoces que tú en un momento determinado fallas con tu mujer, pues tienes que intentar no fallar. Esta es la historia. Y si no, y esto y otro montón de cosas, no decir, ay, qué tal y qué guapo, macho, qué tal. Macho, pero, pues ahí está el problema. No podemos pasar toda la vida diciendo somos imperfectos, porque tal vez. ¿Pero quién te estoy diciendo yo de eso? Tú estás gente, ya estás filosofando. No, ya estás saliéndote de la línea. No, es verdad, tío, que me pilla. Yo estoy hablando de cosas sencillas de la vida. No me da a decir que si me reconozco mis pecados antes de celebrar. Precisamente por eso, porque hablamos de cosas sencillas. No compliquemos tanto con imperfecciones, coño. Pero lo que yo quiero decir es que también, ¿no? Es lo que dice Miguel. Lo espiritual es muy sencillo. Se trata de vivirlo. De acuerdo. Ya se sabe de acuerdo, todo lo demás. De acuerdo. Pero después. Ya hemos inaugurado el pantano. Es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. Y para mí es falta todo agua, difícil. Pero tenemos pero. Y muy difícil. Pero no hace falta que nos peguemos con el silicio. No, pero ¿quién está diciendo de pegarse con el silicio, tío? No, porque con esto no arreglar nada. Eso es lo que quiero expresar, no digo nada más. Porque pues parece que esto no está vale. No. Que nos quitamos mucho tú y yo. No. Está bien, coño. Somos seres humanos y ya está. Y tenemos nuestras historias y de acuerdo. Pero, joder, lo que dice Miguel. La vida ya son de por sí, sin complicárnosla, sin decir... vamos a hacer esto o lo otro. Ya de por sí ya es complicada. Pero si hay que reconocerlo, entonces pues lo que pasa es que si él en un momento determinado vas pisando fuerte y no sabes lo que pisas, pero en un momento determinado te das cuenta de que hay dificultades, estás pisando cosas que no te gusta pisar, pues coño, ¿cómo lo vas a pisar? No es la historia. Hay gente que. Entonces quita la cuestión. El reconocer que precisamente es esto: el no incidir siempre en las mismas historias que estábamos haciendo. Joder. A ver, pero. No, escucha, una pregunta. A ver, yo leo el mensaje de Caetano y además es una cosa que lo llevamos escuchando desde hace años. Soy cristiano de Cristo, porque tal y que cual, por decir una palabra, él dice ahora esto, ¿no? Pero siau kisou, hay que vivir el Cristo, la vida sin ensuciarla. La vida sin ensuciarla, o sea, siempre el mensaje de ir hacia adelante y no estar siempre con la cabeza mirando hacia atrás. ¿Entendés? Jolides, si él se está dando a entender este mensaje, humanamente un ser humano que trata de mirar hacia adelante. Y ya se sabe que lo que está dejando detrás es la imperfección y tal y que cual. Ya se sabe. Es que ya se sabe. Ya, claro que ya se sabe. O es que volvemos a estar otra vez con la cosa de ser niños que todavía no lo sabemos, no sabemos nada. Hostia, ¿cuántas veces te llamará la atención tu mujer y no te das cuenta tú y sigues actuando de la misma manera? ¿O no? Efectivamente, y voy adelante. Y si ahora digo lo mismo, si no, no me he dado cuenta ahora, mañana me doy cuenta. Pero eso me pasa a mí, no me. Pero sigo adelante, claro. Y si no, ¿qué pasa el tiempo hasta que se case de decírmelo? Sí, pues, como que lo dicen a mí, tócate la misma. ¡Esa es la historia! ¡Esa es la historia, tío! ¿O no? Y además, Castro. A mí me dicen, oye, además, me he equivocado, pero también se ha equivocado ella. Me equivoco yo y también te equivocas tú, ¿no? Claro, tío. Ya está. Hace falta estar. No hay que hablarlo, hay que dejarlo, se entiende. No, lo dejamos. Como se entiende, no hay que hablarlo. Es que esas pequeñas cosas son las que realmente tenemos que superar. Es que hay que empezar la casa no por el tejado, por abajo. Pero como lo sabemos, pues no, da igual. Bien, pero joder. Es que eso es lo que te decía yo. Si ahora mismo tiene un problema, por ejemplo, Miguel con Marejila con Miguel, lo tienen que hablar entre ellos. Lo hablan entre ellos y dices que tú siempre haces esto, o tú haces lo otro, tú haces lo de más allá. Pero se va a forjar el matrimonio a partir de que ellos se reconozcan y se digan las cosas. No como se entiende y como lo sabemos, pues no. Y me pasa a mí con María también. Exactamente igual. Y ella conmigo. Es que lo que vengo a decirte es esto, esas pequeñas cosas. No voy a buscar ahora el reino de Dios que se me dé a mí por añadidura cuando ciertas cosas, como se entienden y se reconocen, pero no las rectifico, pues están ahí. Eso es lo que tengo que decir, José. No se trata de cosas de niños, se trata de cosas cotidianas, normales y corrientes. El compartir, el vivir y el saber, incluso en el mismo trabajo, saber que hay cosas que estás haciendo que a lo mejor no te gustan y las haces y las reconoces que las haces, sí, además sin gustarte. Y decir, bueno, pues voy a ver si lo intento y lo puedo cambiar. Ahí te han puesto el ejemplo del trabajo, cómo actuaba él en el trabajo. Yo no me veo actuando como actúa él. Yo lo digo claramente, yo pegando cuatro gritos así, me entra un tremolor de arriba abajo que se remueve hasta las costillas. A lo mejor me equivoco y no. Y en un momento determinado reacciona así. Pero. Digo estas cosas y no veas tú. Pero la semana pasada tú me dijiste, yo no hubiera actuado así. No me digas ahora, ahora dices una cosa y la semana pasada... Que digo que a lo mejor, estoy diciendo a lo mejor, y de la misma manera que yo te estoy diciendo lo tuyo, en aquel momento no sé cómo habría actuado tampoco, y quizás no, conociéndote a ti, que tú dijiste, yo no hubiera actuado así. Si tú pegas cada bocinazo cuando dices por qué tal y por qué cual, pero yo, que soy un callado yo, madre mía. Ay, yo estoy hecho horas extras cuando todos no hacéis horas extras. Y ahora si me dijera, pues ¿hacéis que hacer por aquí? Yo diría, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, usted manda. Pues va a ser que sí. Bueno, pues, a lo mejor. O pues, mira, que... tú ahora tú tienes trabajo y yo no tengo trabajo por no haber hecho horas extras. La próxima en mi casa. La próxima en casa de Castro. De Castro. Te voy a poner bien. Sin contar mujeres ni niños. Escuchad. Te voy a poner bien. Como que yo oigo un poco con las izquierdas, las derechas no pitan. Las izquierdas. Veo que lleváis un lío y yo digo, que hacen lo que les falta. Mano izquierda. ¿Eh? Mano izquierda. No. En este caso, mano derecha. El Cristo. ¿Cuántos miles de pesetas hay que pagar al cura o al obispo para que los dos, las malditas, os confirmen? Os confirme, os dejo dos hostias. ¿Eh? 5.000. Necesitáis dos hostias. Ser confirmados. 30 euros. Lo afirman. Y os vais a la parroquia de parte mía. Ha dicho Cayetano. Que nos confirme. Que nos confirmes. No, que una hostia. 30 euros. Pero, de balde, regalado. De balde, lo que es claro. Tengo yo que preguntarle por curiosidad a mi hermana lo que le están costando las comuniones. Porque me parece que me comentó un día... El domingo voy a una, te lo preguntaré. Del cura, porque el cura, que le tengo entendido que tenían que hacer varias comuniones ayer y no sé cuánto pedía el cura por utilizar la iglesia. Chingadura. No sé cuánto pedía. Pero la iglesia lo somos todos. No, la iglesia es de todos. Todos ellos. Ellos. Todos más ellos. Nuestro erario público, que también entra. Y también entra en unos miles. La iglesia somos todos nosotros. Pero tengo que preguntarle, porque de hecho, sí, claro, todo se cobra en esta vida. Y claro, yo cuando mi padre enterraron también, el funeral lo cobraron también. Claro. Yo me acuerdo que el cura, pues en menos de una hora, pues me parece que en aquel tiempo, 10.000 pelas. Ese ahorro que tendremos nosotros, 10.000 pesetas aquí en la familia. Yo me acuerdo que era, pero claro, aquí hay que decidir, no se puede decidir, es una cuestión de familia. Porque como la cura no tiene nada que ver, porque estamos donde va. Por decir algo a una persona que ni conocía, no se acordaba quién era. Gratis, no saldrá gratis. Si no llama al cura, si no va al cura, si no hace el trabajo, igual, pero está. Y luego lo explicas, y luego dices, ¿qué pasa? Y eres mal mirado, según como lo digas, mal mirado. Eso es. Porque a nivel familiar tienes que callar. Cementerio que estáis pagando. Yo lo tengo claro, ya nadie lo dejó. Ahora tenemos que pagar el día 4 al 5. Ya volver violento contigo, Quítate, yo lo tengo claro. Tú no vas a volver. No. Tú eres pagar tumbas no voy a pagar para nada. O sea, solo tengo que volver. Tú eres el cuando no lo incineran, lo meten en la tumba y hay que pagar. No voy a volver. Somos el perfecto. Como un piso. El perfecto. Yo lo advierto. No voy a pagar contribución urbana de tumbas. No te aguanto ya. Yo dinero que hay que pagar al cementerio. Que yo no voy a pagar contribución urbana de tumbas. Eso tenerlo bien claro, Esto es porque me caes en el lo vendí, lo vende. Con el loro. ¿Qué dices? Con el loro. Sí, no sé. Después ponen yo contribución junto urbana con de tumbas donde nos ponen a lo tengo bien claro. ¿Eh? Donde nos ponen no, digo que yo no voy a pagar contribución urbana de tumbas. Mantenimiento. O si ellos, yo me muero antes. De la tumba que tenemos. No, mantenimiento no. Eso es otra cosa. Mantenimiento que tenemos. No. No pagará nadie. Ya, por eso. Contribución urbana. Propiedad como tu casa. Pagamos 4.000. Sí, contribución urbana. Sí, me parece que son las 2.000. Yo no voy a pagar. Este año no hemos pagado todavía. Tenemos que pagar ya 4. Pagamos 4 por 1. Tengo bien claro. A ver, de para de contribución una tumba que tenemos de mi suegro. ¿Y por qué no se ha metido de malla dentro del cementerio? Porque al momento que se meta malla. Bueno, en no, lo que la basura. Digo que pagamos más que como por un piso de contribución. Pues no, eso. No, Vamos de culo, tío. Hoy he rellenado cuatro partes. Hay que ponerte la silla. Dos de vehículo, uno de ruta y otro de mirar las papeleras que hay.